y publicitarios. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, ya estamos al aire. Qué buenísimo escuchar blues, rock and roll. Por supuesto, ya saben, siempre reiteramos esto. Hacemos este es el espacio de la voz, de la ventana, del arte, de la cultura. Por supuesto, del blues, del rock and roll ecuatoriano y por supuesto de todo el planeta. Qué buenísimo, no se olviden este sábado 11 de julio, cordialmente invitados todas las personas que quieran disfrutar de buena música, pues estamos haciendo una cordial invitación, son los 13 años de Blues Project Rolling y tendremos grandes bandas invitadas, entre esas de Curanderos, con un gran amigo, gran músico, Rick Nelson, estarán también los Diablos de Cantuña. Los Diablos de Cantuña también estarán ahí presentes. Estará otra gran banda, saludos a Pablo Vázquez también con Tal y Cual, esta gran banda blusera, rock and rollera, también otra de las bandas que se unen al circuito blusero de Ecuador. Seguimos trabajando con el Quito Blues, en unos momentitos vamos a hablar también un poco de este tema. Saludos a todos los grandes amigos que nos escuchan, un abrazo bien grande siempre en México, a la Marita que siempre nos escucha allá en el DF, Marita Rodríguez, un abrazo renón, una gran escritora, siempre los abrazos enormes en Colombia, también a Pilar que nos escucha siempre y disfruta, una alucinada también del blues, una alucinada de Pink Floyd, grandes amigos, amigas, por supuesto, un abrazo enorme a María Elena Ibarra con su programa Que Sea Rock allá en Buenos Aires, igual a Anita Di Leo que también nos escucha con su gran programa también Música Porque Sí en Buenos Aires, 94.5 Radio Palermo. Bueno, menos bla bla, arranquemos el programa con algo que queremos conversar en nuestro micrófono, bueno, su servidor Pato Recalde y en control de sonidos nuestro gran amigo Dieguito Salazar. Vamos conversando en nuestro micrófono con Diego, también decíamos para poner esta canción a los años, una canción que se escuchó muchísimo también acá en nuestro país, en especial en los 80s y 90s de este gran músico, Miguel Ríos con este Bienvenidos todos. Bueno, ahí estaba Miguel Ríos, este gran músico, ¿no? Músico español, bastante rock and rollero también. Hizo gran música también con grandes, bueno, estuvo en escenario con grandes músicos también. Hicieron una canción muy chévere también con Alex Lora del Tri también, un referente del rock and roll español. Vamos a seguir con algo chévere también, ya saben, esta es la radio, la Casa de la Cultura, todos los jueves y viernes, su programa Woodstock Blues. Saludos bien grandes a unos grandes amigos allá en el Ministerio de Cultura, también al Esteban Mena, al Carlitos Arboleda, Juan Carlos, a toda la gente con la que tuvimos hoy el gusto de compartir algunas ideas, compartir algunas, bueno, conversaciones, y como algún rato se comentaba, ¿no? Vendrán tiempos mejores para la cultura, y esperamos. Millón de gracias nuevamente al Esteban Mena, al Carlitos Arboleda y toda la gente ahí. También saludos a grandes amigos ahí, a Jimmy Herrera, al Panchito, a toda la gente, ¿no? Toda la gente ahí que han emanado su buena onda por seguir participando en cultura. Cabe mencionar también los millones de agradecimientos al señor vicepresidente también de la Casa de la Cultura, a la Casa de la Cultura, por supuesto, por todo lo enfatizado y por todo lo que sigue creyendo y sigue creando. Millón de gracias en nombre de un artista, de un músico, de un gestor cultural, productor. Diría en nombre de toda la gente que hacemos cultura acá en Ecuador, porque se vengan tiempos mejores para todos. A estos grandes tecladistas, de Carlos Arboleda, tecladista de esta gran banda de los Tigres de Cholofán, también al Esteban Mena, grandes tecladistas. Vamos a escuchar algo de Joe Mayall, también este gran músico, guitarrista, cantante, armonicista y por supuesto uno de los grandes grandes pianistas, tecladistas. Aquí está Joe Mayall con I'm With You, Doctor. Disfrutemos, estamos en jueves de Woodstock Blues. Y bueno, qué buenísimo escuchar este tema también de este grande, ¿no? De este grande del blues, rock and roll, diríamos. Él es de, ya tiene la doble nacionalidad también. Él es de Estados Unidos y, por supuesto, británico. Célebre creador de esos míticos blues, Joe Mayall and the Blues Breakers. Ya habíamos mencionado algunas veces esos grandes músicos que salieron de ahí, como Mick Taylor, que fue después a los Rolling Stones, de Eric Clapton y cuántos re grandes músicos. Vamos a seguir con algo chévere, vamos a mandar algo de Quantic. Es algo interesante para disfrutar un poquito, nos subimos la energía. Acá está Just Fall in Love Again. Disfrutemos de estos Quantic. Qué rico este tema, ¿eh? Muy sabroso, como diría mucha gente. Escuchando este Quantija, quiero mencionar algo también del Quito Blues. Saludos bien grandes a toda la gente que va a estar presente en la octava edición del Festival Internacional Quito Blues. Esta semana vamos a seguir mandando un poco más de información. La próxima semana ya tendrán todo muy claro ustedes también, las locaciones de las bandas que están, entre las cuales quiero mencionar a grandes amigos, grandes músicos. Desde Estados Unidos viene un referente de blues como es Lou Reed, un reconocido gran músico con un currículum bien grande, de trayectoria de muchos años de experiencia. Él ha ganado algunos Grammys también. Tenemos desde Argentina también otro de los grandes reconocidos, le conocen como el embajador del blues, a Gabriel Kreitzer. Él es director también de la Escuela de Blues de Buenos Aires. Él también estará dando charlas en las clínicas de canto blues, de guitarra blues también, y tendremos el gusto y el honor de que él va a presentar acá en Ecuador el libro del blues. Tenemos desde Colombia también otros, los grandes, hoy por hoy mucha gente lo menciona, los críticos de blues, a Carlos Elliott, como algo de lo mejor que tiene hoy por hoy Latinoamérica. Tenemos también otro gran músico desde República Checa, Matek Petschak. Él es un reconocido cantante, armonicista. Él es representante también de esta marca Hohner, de esta prestigiosa marca Hohner. Él también brindará un taller también de armónica blues. Otra de las grandes bandas que estarán presentes son las hijas de Janis. Ellas vienen desde Mendoza, Argentina. Ellas van a brindarnos un tributo a Janis Joplin, Adriana Rodríguez. Ella será también la encargada de darnos un taller de canto blues. Tenemos el gusto y honor también de recibirlos aquí en el Quito Blues a otra gran, un gran músico, un gran proyecto que es de Gustavo Sánchez Giese, él es de Paraguay. Él creó también el primer festival de blues de Paraguay. Estuvo en la producción con grandes amigos de allá, del hermano país de Paraguay. Él estará presente también con su The Old Man Band. Es un gran músico que toca la batería, toca la armónica, toca la guitarra y canta. Y bueno, seguro estará también acompañado de toda la gente que vamos a estar aplaudiendo, y viene con su armonicista también. Tenemos de Argentina también otra gran banda como son los Mob Blues. Los Mob Blues, una banda de Santa Fe, ellos grandes músicos, algunos de ellos también profesores de allá de la universidad en Santa Fe de música. Ellos han recorrido algunos países también con todo su gran arte bluesero, rock and rollero. Tenemos, bueno, todas estas grandes bandas, y no podemos olvidar del hermano país de Chile con otro gran amigo, otro gran músico, otro gran armonicista que viene con su banda, Daniel Bamondes desde Chile. Las bandas internacionales que se presentarán en la octava edición del Festival Internacional Quito Blues. Quiero mandar saludos a todas las bandas ecuatorianas, por supuesto, las grandes referentes bandas ecuatorianas como los Tigres de Chaulofán. También otra banda que estará, estamos en conversaciones todavía con Jaimito Guevara y la Jocho Club Blues Band. Bandas nuevas también que estarán presentes en el Quito Blues, como es la Cari Clavijo con su proyecto bluesero. Mucha gente lo ha reconocido a la Cari como cantautora. Ella ha hecho mucha música también afro, ha participado en algunos interesantes grandes eventos de fuera del país y por supuesto acá en Ecuador, y siempre ella ha estado con mucha premisa de su blues, una gran cantante, una reconocida gran cantante, y va a estar presente también en el Festival Internacional Quito Blues. Desde Guayaquil también tenemos otro gran amigo, gran músico, él ha tocado con grandes amigos también, grandes músicos ecuatorianos, como es el William Solórzano. Él es de Guayaquil, él es la Tota Blues, como lo dicen, es la Tota Blues, y en realidad qué buena onda que todos los grandes amigos estén presentes en esta octava edición del Festival Internacional Quito Blues. Realmente es un gusto enorme. También tendremos al Antonio Vergara, mucha gente también le escuchaba a al Antonio, él ha sido ganador de algunos premios, lo rico y lo chévere también que ya se tome en cuenta el blues en lo que es medios, ¿no? Él ha ganado ya también como mejor artista permanencia, como mejor videoclip, en el evento programa realizado por la reconocida también en medios, la Nebraska Chiriboga. Antonio también salió en la banda sonora de Sexy Montañita, como se menciona, pues fue una de las de más taquilla de la película, ¿no? Como película, una de las más taquillera de Ecuador. Qué buena onda, estamos con todas estas bandas. Estará también Enrique Nelson con The Curanderos, otro reconocido gran músico como es Enrique, con grandes músicos. También estarán

De esa parte estamos hablando, Dieguito, de la parte de la calidad, de la técnica, de, bueno, todo lo que enfoca un proyecto que así comiences o tengas también ya tus años haciendo, pues se visualice de ese proyecto del que tú mencionas, ¿no? Para que siga creciendo. Claro, sí sería genial que haya primero la apertura, bueno, exista la apertura de parte del gobierno para diferentes proyectos que se vienen gestando, ¿no? Sean nuevos o ya tengan su trayectoria. Pero también recuerda que aquí trabajamos con bastantes limitantes. Ese es, sabemos muy claro, sí. No hay un 100% de apertura para la cultura aquí en Ecuador, prácticamente. Te riges a las normas del gobierno para poder gestar algo. Hay cosas muy, muy tenaces también acá en el país, ¿no? De las que hay que seguir mencionando, hay que seguir trabajándolas. Algún rato éramos conversando con grandes amigos, ¿no? De cuántos años trabajando en esto. Que estamos acá en Ecuador. Seguimos aquí en Ecuador, pues es porque, sin embargo, pese a que todas estas problemáticas de las cuales mencionas tú, pues todavía creemos en ese Ecuador, todavía creemos en que vendrán tiempos mejores, esperamos no morirnos antes, pero lo interesante es eso, ¿no? Seguir creyendo en esto, seguir creyendo en tu trabajo, seguir creyendo en el valor que se ha dado, ¿no? Entonces, Dieguito, ¿cómo están tus proyectos nuevos? También eres fotógrafo, has trabajado en gestión cultural, has apoyado algunos eventos. Sí, el trabajo personal. Bueno, yo la gestión cultural lo cojo más como hobby, ¿no? He dedicado a hacer documentales. Tengo dos documentales en el mercado. ¿Cuántos documentales? Dos, uno que fue mi tesis de grado, de la ingeniería, que es relacionado al blues, al rock and roll, pero con la parte de que sería mi trabajo, el diseño gráfico. Y el segundo, que fui prácticamente apoyo para la antología del rock ecuatoriano, fui guionista y editor del documental. Saludos a todos los compas de allá también, ¿no? De ahí, en documentales, estoy trabajando con una vieja banda de aquí de Quito, Jocho Clos Band, en su documental. La Jocho, otra de las reconocidas. Saludos a los grandes maestros también, ¿no? Ahí en la Juanito Ternoz y, bueno, Viejo Napo, entre los originales, ¿no? El José Ormaza, el Merino, bueno, el Mao Vázquez, el San Roselli. Hoy por hoy, Juanito Ternoz lleva la batuta de esta reconocida gran banda, ¿no? De ahí, un proyecto personal es la historia de la radio en el mundo rockero, prácticamente. Ah, qué interesante eso. Coméntanos un poquito esto. La idea es comenzar el documental desde sus inicios, en la radio, ¿no? Sería inicios en la radio. Con Marilu. Claro, de la musical, radio musical, sí. ¿No? Radio musical desde grande. Desde ese momento, ¿no? Partir del documental hasta la actualidad. Ah, qué interesante eso. Y muy buen proyecto ese. O sea, vas a visualizar en video, ¿no? En video, claro, todo esto. Como interferió la radio, cómo ayudó la radio a difundir la cultura de rock en Quito. Sabes que tu proyecto me parece súper interesante. Cabe recalcar que todo el proceso que se ha dado en videos, en historia del rock y tantas cosas que han hecho en nuestro país, pues yo les felicito muchísimo a toda la gente, a los grandes amigos, a Pablo Rodríguez, a John Sinache, grandes amigos que han mencionado, han hecho sus proyectos, pero siempre un poquito de sazón, no diría de sazón, ¿no? Sino más bien en conversación con ellos mismos, de que se visualice, se vea también el trabajo desarrollado desde sus comienzos. Entonces me parece muy interesante lo que tú mencionas, porque tú vas a abarcar desde los comienzos de una radio de la que soltaba grandes bandas de rock, grandes conciertos de rock que hacía la musical, después Teleonda, y grandes cosas que se nacieron de ahí, ¿no? Y bueno, de otras emisoras colegas en ese tiempo. Me acuerdo la radio Pichincha con sus grandes programas de radio, y grandes gente que hizo, no solo acá en Quito, ¿no? Me supongo que vas a ser del país. No, solo acá en Quito. Qué interesante eso, y es lo que te digo, ¿no? Cabe recalcar eso. Vamos a seguir escuchando un poquito de música, nos dice Diego Salazar en el control de sonido. Vamos con Papo Blues. Disfrutemos de esto. Perdóname. Te hace Y bueno, ya saben, este es su programa. No se olviden, bueno, antes de mencionar, este era un cover también de Papo el Descortés. Quería comentarles algo también. No se olviden, este sábado, cordialmente invitados todos a los 13 años de Blues Project Rolling. Ahí estará De Curandero. Saludos a Rick Nelson, gran músico. También estarán Tal y Cual. Saludos a Pablo Vázquez, que con él creamos Blues Project Rolling también, y tiene una buena banda, así que no se olviden. Y también estarán los Diablos de Cantuña, celebrando los 13 años de Blues Project Rolling. Cordialmente invitados en Rock and Roll La Barra, en La Vaquerano y Reina Victoria. Entrada gratuita. Como les había comentado, estoy con grandes amigos, con Diego Aguirre, que también trabajamos en tiempo atrás también en la producción del Quito Blues, otro gran amigo que también estuvimos trabajando en el Quito Blues, como es Carlitos Papanta. Bienvenido, Carlitos. Pato, mucho gusto en verte a los tiempos. Qué buenazo, un gran amigo también, que bueno, ha hecho tantos, ha participado en tantos proyectos, festivales, eventos. Un gran amigo que ha hecho arte gráfica muchísimos años, ha trabajado también en fotografía. Cuéntame, ¿cómo están las cosas hoy por hoy? ¿Cómo están los últimos proyectos que has venido trabajando? Mira, Pato, te cuento que hoy en día le estoy dedicando mucho más tiempo a la fotografía. Va a ser 2 semanas que organicé una exposición temática sobre el Inti Raymi en Otavalo. Ah, qué lindo, eso estamos hablando del 21 de junio, ¿no? El Inti Raymi. Sí, más o menos, porque viene la fiesta de San Juan, ahora está allá por terminar la fiesta de San Pedro. Dentro de la cosmovisión andina es un poco amplio, pero qué exactamente bien, sí. Esa era la temática del... o la propuesta de esto, ¿no? El Inti Raymi, cómo la gente se va empoderando, porque ya que tienes... Tres grupos: el grupo indígena, su visión como tal, que es el que lo celebra, la visión del mestizo, que es el tabaleño, y la del turista, que se suman a estas celebraciones. Entonces, esta fotografía un poco más documental trataba de recoger toda esta información y ver qué pasa con la gente, cómo se va visibilizando en esas imágenes. Entonces... se lo hizo gracias al apoyo del GAD Otavalo y la Secretaría de Pueblos Quichuas. Brindaron todo el auspicio. Y esto también se ha vinculado. Hoy en día hay un interés por Cayambe. Cayambe vio el proyecto y están un poco interesados. ¿En dónde la hiciste esa exposición, Carlos? Esto se hizo una intervención en exteriores. Es en el parque, al frente del municipio. Ah, qué chévere, qué chévere. Saludos también a Lever Isa, ¿no? El Lever también se va a estar reorganizando también algunos proyectos por allí en Otavalo. Hay varios. Unas cosas interesantes. ¿Y cómo viste el reflejo del público? ¿Cómo estuvo la acogida para toda esta exposición? Fue interesante. Fue la propuesta hacer la primera muestra urbana. Ha ido en salas, ha ido en varios espacios, pero dentro de la democratización de espacios fue este como el pionero para dar pauta al resto de colectivos o gente que le interese. Yo creo que ya esta semana que subo vamos a ver las encuestas. La gente del GAS se quedó encargado de hacer eso, a ver si cumplimos o no con los objetivos planteados. Oye, pero es bonito eso, ¿no? Ver que yo estoy segurísimo antes de ver el resultado, que eso va a ser algo positivo, y seguro se vendrá el nuevo evento, se vendrá tal vez la segunda exposición próximo año, la nueva instalación. Sí, a mí me parece que es interesante también ir recuperando un poco de patrimonio, ya que mucha gente posee información fotográfica. Ese sería uno de mis proyectos de futuro. Tratar de crear una memoria fotográfica, un patrimonio ahí, pero vamos a ver, tendríamos que empezar con un proceso, con unos talleres, pero hay una puerta abierta. Vamos a ver si lo logramos hacer. Yo creo que ese proyecto quedaría para el próximo año. Pero qué buenísimo, ¿no? Estoy compartiendo con grandes amigos que han trabajado también, como muchos que lo hacemos en esto que nos apasiona, el arte. Carlos, ¿y cómo estás con el tema este de la fotografía? Que ya estás otra vez a full con esto. Estás, me comentabas, de estos micrófonos, elaborando ya todo tu maletín, todo tu... Sí, los trabajos que estaba realizando para mi archivo personal están vinculados más con una documentación. Tengo en mente, está por concretar algo en Zuleta, que eso me llevará unos 3 meses, más o menos tengo estimado la programación. Y es eso, el archivos fotográficos y hacer un documental. Vamos a ver cómo, si se brindan las condiciones o uno mismo tiene que verlo y proponerlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesitamos todos, proponer, hacer propuestas. Hacer propuestas, y lo lindo también que sería que la propuesta sea buena, eso es seguro. Obviamente. De tu lado, que seguro es una propuesta muy buena, y que se brinde el apoyo, ¿no? Se brinde el apoyo, lamentablemente a veces no pasa eso, y pasa lo malo, que a veces se quedan mal esos grandes proyectos en los cuales se ha trabajado tantos años. Exactamente, yo creo que si para este proyecto no tengo el apoyo, lo buscaré por la empresa privada, pero una vez que tú ya tienes la información, algún amigo me dijo antes, lo que hoy no es patrimonio, mañana lo será. Entonces yo creo que uno... Seguro, vamos con esa, Carlitos, buenísimo. Vamos a seguir conversando entre, bueno, ahora estamos entre también grandes amigos, entre blues, rock and roll, entre arte, qué lindo, de su programa, Woodstock Blues. Vamos con otro tema, nos dice Diego. Vamos con Pacific Gas Electric, Are You Ready? Seguimos acá entre blues, rock and roll, arte, cultura, con estos grandes amigos del Diego Aguirre, y bueno, por supuesto acá mi gran hermano Carlitos Toapanta. Y ya casi para finalizar el programa, en jueves, no se olviden, todos los jueves y viernes, Woodstock Blues por la radio de la Casa de la Cultura. ¿Qué quisieras decir, Carlos, en este tema, a la gente que hace gestión cultural, a las propuestas viejas, a las propuestas nuevas? ¿Cuál es tu visión, Carlos? Mira, Pato, yo creo que es necesario que las nuevas generaciones le apuesten a sus propuestas, a su nueva visión, que den todo el empuje. Yo he visto muy poco, honestamente, porque casi no he estado mucho en la ciudad, pero de las nuevas cosas, de las nuevas propuestas, de los nuevos proyectos que he visto, me parece muy interesante. Justamente esa visión es la que me parece que hace falta, ya que nosotros somos como unas generaciones posteriores. Entonces mi único deseo sería que ellos sigan adelante y dejen ver sus nuevas propuestas, que en lo personal a mí me parecen muy interesantes. Sabes que en esa parte, Carlos, yo lo mencionamos ahorita entre los tres, pues esto es muy claro, ¿no? Ahora las propuestas también, aparte de la gente que hace arte, no solo gestor cultural, pues tienen un poquito también de no sé cómo mencionar esto, pero ahora ya están más preparados, ¿no? Más preparados que en los años anteriores, la gente que podemos tener muchos más años de joven, de 20, 21, 23, pues era un poquito difícil acercarse de pronto a ver lo que es realmente una gestión cultural, acercarse a ver realmente cómo puedes estudiar tu técnica musical, tu técnica artística en fotografía, esto y esto, había. Claro. Pero ahora es mucho más como con un poquito, ¿qué podría decir? Más acercamiento. Facilidad más a la información. No. Yo creo que, Pato, tienes toda la razón. Nosotros tuvimos una fase donde se nos era complicado el acceso a la información. Hoy en día la información es mucho más asequible. Entonces, eso fortalece tanto la visión, la lectura que tiene el nuevo personaje hoy en día. Y también me parece que es lo que se nutre, es lo el punto neurálgico de toda esta nueva generación. Por eso te decía, a mí en lo personal quisiera ver más propuestas. Yo sé que para eso tengo que seguir visitando a los colectivos y todo esto, pero hay mucho. Por decirte, yo te hablo de la última que vi de Washo Guayasamín, un amigo que no lo hizo hace mucho tiempo, está pintando súper interesante, muy, muy bueno. Yo creo que algunos de tus radio escuchas lo van a conocer y van a ver la muestra de él. Y por favor, y al amigo, pues bienvenido, ya sabes, acá está el micrófono abierto, por supuesto, a toda la buena expresión artística del Ecuador. Te agradezco muchísimo, Carlitos, de siempre acá, nuevamente reitero, bienvenido a tu propuesta, a tus eventos, a tus proyectos. Diego Aguirre, en la despedida. Bueno, yo quisiera apostarle recomendarles a las nuevas generaciones que apuesten todo por lo que están haciendo, ¿no? Ahora ya es más factible hacer documentales o hacer fotografías, y las cosas han abaratado, se pueden autogestionar, no es necesario que venga el apoyo de los entes gubernamentales para hacer esto, ¿no? Que den todo por su trabajo y les va a ir muy bien. Bueno, en esa parte hay que enfatizar también, ¿no? Lo que decía también Carlos, lo que tú mencionas también, pues hay que seguir luchando por los sueños. Algún rato decían los Rolling Stones, ¿no? Es un tema en la cual me quedo muy claro en eso. No siempre puedes conseguir lo que tú quieres, pero si intentas lo lograrás. Trabajo, sacrificio, honestidad, de frente, claro. Pues creo que es una buena propuesta para cumplir los sueños, ¿no? Y las propuestas valederas, o sea, ¿qué podemos decir? Visto bueno, ¿no? Y la gente joven, pues, lo que mencionábamos con Carlos, pues ahora tienen un poquito más de facilidad y hay reconocidos grandes músicos, hay reconocidos grandes artistas, hay reconocidos infinidad en la cultura ecuatoriana de jóvenes que realmente están dando mucho que hablar de la buena postura que están poniendo al Ecuador. Y bueno, nosotros que tenemos algunos años, pues, a seguir trabajando. Millón de gracias a todos ustedes, somos Good Stuff Blues, no se olviden siempre escucharnos jueves y viernes, mañana nos escuchamos nuevamente en Good Stuff Blues, mañana viernes de 11:30 a 12:30. No se olviden de tomar bastantes pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues, como diría mi gran amigo Alex Lora. Seguimos mañana y no se olviden, el viernes o el sábado nos vemos en el Rock and Roll Abad.